me da como un cierto placer abrir los orificios de la nariz y hacer... Terriblemente preocupado. Lo que me preocupa significativamente es la etapa de la ovación, que lo tiene en primerísimo plano al Tito Noir, y que fue el poco el héroe de la jornada del domingo, y con dos goles de él, que no había venido marcando goles hasta ahora. Y ahora le hacen una nota específicamente a él, pero la ovación es Jetta. Y ahora dice que... Jugador que sale en primera plana de la capital, la de la ovación, es que no mete un gol nunca más. Deberían no, salir en la tapa de este suplemento cubiertos con ristras de ajo. Sí, O con, no sé, con alguna espantamufa, ¿no? Estas cosas para... Sería buenísimo. Claro, en la tapa, imagínense un jugador de... O en la tapa agarrándose alguna cosa. Rolando, acá nos manda un correo electrónico donde dice que acuerda totalmente con lo expresado por Juani respecto del suplemento ovación. La semana pasada le hicieron una nota a Castillejos, que venía a hacer dos goles, y el sábado no mojó. Hay que blanquear la situación y cambiarle el nombre al suplemento deportivo Ovación. Sí, sí, sí. Y propone Fernando que se llame El Incinerador. Sí, dice, sí, está por muy acá. Bien. Y estamos todos muy felices porque hemos vivido una jornada histórica ayer con la cumbre presidencial para reinstaurar nada más ni nada menos que un ramal de trenes que une nuestras ciudades de Concordia con la ciudad de Salto. Gustavo Bordet, intendente de Concordia. Esto se creó con la represa Salto Grande, se inauguró en 1979, había dictaduras en ambos países y nunca se utilizó como servicio público de pasajeros. Bueno, el gobernador Uribarri tuvo una decisión muy firme antes de que asuma. Cuando era presidente electo, Mujica se reúne con él, le plantea la necesidad de recuperar los ferrocarriles tanto en Argentina como en Uruguay, que ya veníamos trabajando acá en Entre Ríos, y tuvimos un apoyo firme y decidido de la presidencia de la Nación. Este enlace en realidad nace en Buenos Aires y es desde Pilar a Concordia, desde Concordia a Salto y desde Salto a Montevideo. O sea que es mucho más, ¿no?, que un cruce simbólico o emotivo como el que vivimos ayer. Es una realidad, es recuperar algo que años atrás parecía utópico. Che, ¿cuántas preguntas con nombres rusos difíciles? Me encanta. No, pues después me voy a trabar y después dicen que yo no sé ruso, que no sé, que soy malo para pronunciar. Pero... Esa gente malintencionada que dice que usted no sabe ruso. Mundial de atletismo, el ruso Dmitry Starodubstev. Muy bien. Lo que yo estoy convencido, Vanina, Guillermo, y quiero compartirlo con ustedes. Carlos Del Frade, periodista de Radio Universidad, entre otros medios, y también candidato de Proyecto Sur, el movimiento Proyecto Sur, que está defendiendo la banca por la que obtuvo 60.000 votos. Es que no se le puede fallar a la gente de a pie que te para por la calle y que te dice: fuerza, Carlitos, pelea por mi voto, pelea por el voto. Eso es el verdadero combustible que hace que nosotros vamos a seguir con esto, porque es un reclamo absolutamente justo. Nosotros conduciremos esa radio abierta como habitualmente hacemos un programa de radio, con la idea bastante metafórica, pero muy concreta por otra parte, que las paredes de los tribunales sean atravesadas por las palabras, porque las palabras van cargadas de sentido, porque las palabras van cargadas de la necesidad de un futuro en donde la democracia en serio sea democracia y sea respetada por todos los poderes, incluso por el Poder Judicial. Se presentó de alguna manera los avances de la Comisión de Basura Cero. Así que bueno, le preguntábamos a Daniela Mastrangelo, que es la titular del área de medio ambiente de aquí de la MUNI, y le preguntamos, ¿viste?, justamente una inquietud que tiene este programa desde hace mucho. Las pilas. Son un residuo de origen domiciliario, pero con características de peligrosidad. Deben ir a un operador de residuos peligrosos. No hay opciones respecto a incorporarlas ni en ladrillos ni en construcciones, porque son soluciones inseguras y no adecuadas. Hoy le recomendamos a los vecinos que las pilas alcalinas, que compren pilas de primera marca, porque son las que tienen garantía de que no tienen mercurio, y que minimicen la compra de pilas botón, que son las que realmente tienen cantidad de tóxicos elevados y que causan más problemas ambientales. Las pilas hoy no las estamos recolectando. Otra alternativa es aprender a hacer artesanías en la casa de uno con pilas, ¿no? No, pero dice que se hace, ¿no?, una linda estatua. Y pero si las tengo que dejar en mi casa, por lo menos le doy una forma. Le pongo forma de... Tenga de pila. Claro. Acá Marcelo deja un mensaje que me dio mucha risa, que es: las pilas están buenas para tirar en la cancha. Marcelo, me parece que no. Marcelo, no. Al final estos aparatos electrónicos, Florencia, pues, sí. Le dejamos hablar. Se terminó la pila. Sí. Lo citaban a Pío Mancera como el Tinelli de los 60, claro, de su época. Claro. Que lo que me hizo reflexionar de que hubiese sido interesante que Tinelli se retirara, por ejemplo, en los 90. Y han llegado algunos mensajes. Bueno, este de Santiago, que es bastante fuerte, ¿no? Un poquito violento. Dice: más que su retiro, hubiese sido interesante que Tinelli se muera. ¡Ay, oh, no sabes lo que era Pipo Mancera con los sábados circulares!